saber si hará sol lejos de aquí. Y no quiero besar a nadie que se parezca a mí. No volveré a escribir de rodillas cuando vea se acerca a ti. Claro que anochecerá, no soy yo, no ves que me esté quedando ciego. Claro, Dios sabe, y yo, claro que tendré mi ara. Thank you.